tiré. Has dejado la ventana abierta. Que lo va a faltar. Pero hombre, esos zapatos sucios al lado de la puerta. Muchachos, que llegan los Reyes Magos. En Navidad, los Reyes Magos y los buenos deseos. Radio Los Olivos te desea una feliz fiesta.